empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Mindangos, soy Dani González y esto es el Microondas, el programa recombustión favorito en regiones como Murcia, Alicante o Kuala Lumpur. Volvemos a las andadas 7 días después de nuestra primera inolvidable aparición estelar. ¿Os acordáis, chicos? Esa aparición en la radio. Un programa que, a pesar de los nervios y los fallos, pues nos dejó muy buen sabor de boca. Fue como el Nifarro Kefor, no sé si lo habéis probado. Al final fue tan la alegría que nos fuimos a chisparnos con cervezas baratas por ahí. Cosa que no nos gusta hacer jamás. Una semana más que volvemos, como digo, aquí en Pulsa Radio, esperando que cada vez sean más los valientes que se atrevan a sintonizarnos. Han sido miles de personas que nos han mandado mensajes de apoyo tras nuestro debut. Y cuando digo miles, quiero decir 5. Entre ellas mi padre, ni mi madre lo escuchó. Para hoy, los altos directivos me han dicho antes. Dicen que, bueno, los altos directivos de la cadena nos han mandado un mensaje desde sus despachos con vistas a Central Park, que no creéis que eso es cualquier cosa. Dicen que más nos vale llegar a los 15 oyentes hoy o a la puta calle. Pues buena. Bueno, esperamos cumplir con las expectativas y atraer a todos los ingenuos que podamos. En el programa de hoy vamos a seguir recombustionando nuestro cerebro con montones de cosas interesantes para los amantes de lo ajeno. A todo aquello que no te ha contado Matías Prats a lo largo de la semana, pringao, vamos a tratarlo aquí. Esas noticias que luego te sirven pues para que las chicas digan que aunque no seas su tipo, pues eres simpático. También tenemos recombustión con forma de mierda de Ike, un montón de música. Viajaremos a Estados Unidos para seguir hablando de estas leyes absurdas y mucho más. Esto de y mucho más siempre hay que decirlo, aunque sea mentira, eso es ley de radio. Vamos a intentar que os quedéis con nosotros este ratito y haceros pasar un rato de alegría y felicidad. ¡Sí! Tenemos un sábado por delante inmenso y hay que salir con mucha marcha, ¿eh? Eso es. Ahí, mi Leti. Para esta misión tan dura pero flácida tenemos con nosotros a los zanguangos de ayer, hoy y siempre. En primer lugar, vamos a dar paso al hombre con el pelo rubio aterciopelado y con olor a camomila. Él es Perdi. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Perdi? Pues nada, aquí estamos, tío, echando el sabadete. Oye, que el segundo programa en directo. Sí, el segundo programa en directo. Sí, nunca pensé que íbamos a llegar a tanto, Dios mío, de mi vida. Ha sido genial, la verdad es que he recibido muy buenas críticas del primer programa, ¿eh? Sí, yo también. Sobre todo en los primeros 20 minutos. Sobre todo en el New York Times. Sí. Tenemos que decir que Perdi en breve momento, en cosa de media hora o no sé cuánto tiempo podrá estar aquí, abandonará el estudio ya que tiene una cita bodal. ¡Despedido! ¿Quién se te casa, Perdi? Se me casa una amiga mía que se llama Ana. Y, no, y ahora mismo seguramente no me podrá estar escuchando porque estará cambiándose ya casi. ¿Cuántas Anas se casarán? Pues supongo que una. Le mandamos un beso que seguro que es muy feliz en un día como hoy. Me acuerdo cuando en el día de la comunión me decían: este es el día más feliz de tu vida. Mentira. Los cojones. Además, la comunión la haces y no, luego no te puedes separar. No, Ana, ánimo, que no va a pasar nunca. Bueno, Ana, Emi, te quiero. Un beso, Ana. El segundo hombre en discordia es Santi, un chaval de esos auténticos que no necesita ropa para mostrar que es un exhibicionista. Hola, Santi, ¿qué pasa? Hola. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Estás ahí comprobando las ondas de tu sonido? Claro, las frecuencias radiofónicas. Qué bien estoy con vosotros, chicos. Genial, bueno, como buen programa de radio de calidad, aquí tenemos micros, ordenadores, cables, tenemos un montón de botones y detrás de todo eso tenemos a un joven becario cuya misión es pulsar el botón de automático antes de empezar el programa. ¡Él es Ike! ¡Hola, Ike! Menos mal que está el automático, madre mía. Es genial, ¿eh? Ese botón rojo enorme. Que sepáis que hoy me he duchado, me he cambiado, me he echado Fungusol, pero eso sí, no me he lavado la boca. ¡Oh! Ay, no se nota, justo hoy. Justo hoy. El botón automático, acordate del botón automático, siempre me recordaré al de Aterriza Como Pueda. Sí, te lo iba a decir ahora. ¿El Fungusol no era para la boca? No sé, yo pensaba que era para... En Kuala Lumpur solo. Funguastro Rey. Antes de dar paso a nada, recordaros que estamos en el futuro, ¿sí? Hostias. Eso es, estamos en el futuro hoy. Y eso significa que podéis hacer uso de Internet y sus redes sociales, como Facebook y Twitter, y para escribirnos. Buscarnos por el Facebook o escribirnos lo que queráis a arroba el microonda guión bajo o barra baja, como... Guión bajo como el de como queráis. O barra baja. ¿Cómo estamos? ¡Añago! Bueno, y escribirnos, vamos a pasar este ratito de radio en familia. Antes te lo pensabas para participar en la radio, pero bueno, ¿te acuerdas? Lo de llamar por teléfono, que era un poco por culo, daba pereza, no mola eso de pagar. Sí, sí. Ahora ya no tienes excusa. Es verdad, todo así sencillo. Que... Pero si nos escribes al microondas, páganos. Además, que queremos tener muchos amigos, muchos. Muchos. ¿Sabes lo que me ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado? Pues llevo toda la semana con la gente que me paraba y decía, tú eres Nacho Vigalondo. Claro. Pero pensaba que era por el microondas. Es ilusión. Sí, ay, está bien. Bueno, empezamos ya, giramos la ruletita de nuestro microondas. ¿Qué? Lo vamos a poner a unos 750 vatios para empezar y nos metemos todos dentro, que esto comienza a girar ya. Y que cuando usted quiera, señor. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos a empezar con esas noticias, sí, tan frescas, tan buenas, nada de Matías Prat, como he dicho. Estos son cosas de esas que te van a valer para ligar esta noche con las chatis, seguro, ¿o no? Claro que sí, yo alguna voy a decir en la boda. Es verdad, chao. Es verdad, Perdi. Venga, pues cuéntanos las noticias esas de la página 2 del Google antes de marcharte a la boda de Ana. Venga. Ana, ¿no? Ana. Vamos para allá. Ana y Emi. Hace unas semanas en el podcast os traía una noticia sobre Hugo Chávez, que decía que las consolas eran un veneno. ¡Veneno! Decía que era todo malísimo. Pues os traigo algo parecido, de su colega Evo Morales. Evo Morales cree que las películas generan violencia y las telenovelas, divorcios. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado a las películas por generar violencia y a las telenovelas por provocar divorcios e infidelidades. Y dijo que la difusión de estos productos son causa de la inseguridad ciudadana. Pásmate, lorito. Yo estoy casi segurísimo, esto es lo que dice este hombre, ¿vale? Yo estoy casi segurísimo que si hay divorcios es por culpa de las novelas. Casi no estamos convencidos, ¿sí? Afirmó Morales durante un acto público en la ciudad de Santa Cruz. Sobre las producciones del celuloide, el presidente señaló: otro problema que tenemos es la televisión. Esas películas de violencia, de terrorismo, eso nos trae nada más que violencia. Morales también esbozó sus ideas de solución. Básicamente, prohibirlas. Es increíble. Opa. Y esto es completamente real, como todas mis noticias. Dios mío. Yo, chicos, le he dado vueltas a la cabeza y he pensado unas cuantas producciones que probablemente sean del agrado de Evo Morales. La primera sería una película basada... una película fantástica, ¿vale? Basada en un boliviano al que se le envía a un mundo de ensueño donde vive gente azul, medio gato, medio hombres, y al final resulta que el guión es una mierda, pero eso sí, no hay ni un tiro ni nada de violencia y gana el boliviano. La película se llamaría Evotar. ¡Qué tontería! Evo Morales realmente cree cosas muy raras, ¿sabes? Sí, sí. Es verdad, tiene unos pensamientos, por ejemplo... Evo Morales piensa que Verano Azul incita a la homosexualidad entre pitufos. Evo Morales piensa que Star Wars incita al abandono de hijos. Y así sucesivamente. Esa voz que estás haciendo... Me no, suena. ¿De qué te suena? Sí, suena? ¿El hombre de blanco era? Me sale sola. Siempre hablas mal, ¿vale? Otra peli sería sobre un hombre al que le cuesta mucho dormir y muestra su descontento con la sociedad en la que vive, fundando pequeños clubs donde se hace de todo menos luchar. La peli se llamaría El Club de la Paz y el Amor, y entre paréntesis, no confundir con El Club de la Lucha, esas dos puertas más abajo. Y una última aportación que le gustaría mucho a Evo Morales, chicos. Sería una telenovela en la que al principio se conocen un chico y una chica, y para qué vamos a liar las cosas con historias de que él es rico y ella es pobre, y él se separa de una pija y ella tiene que trabajar para sacar adelante a su hermano pequeño. Cogen y se casan en el primer episodio y punto final. La telenovela se llamaría Amar muy rápido en tiempos revueltos. Muy rápido. Muy rápido. Eso sería... Vamos, esa es la noticia number one. Vamos con la noticia. Number two. Mete el efecto. Un, ladrón roba armas en una comisaría de Costa Rica disfrazado de policía. ¡Y olé! Un audaz delincuente disfrazado de policía puso en evidencia la inseguridad que golpea a Costa Rica al robar dos armas en la armería de una comisaría sin que ningún agente sospechara que había algo irregular. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció que se infringieron todos los procedimientos policiales en el manejo del armamento. Estos hechos hay que frenarlos ya, de inmediato, pues tienden a convertirse en una peligrosa costumbre, declaró Zamora. En Costa Rica, donde hay unos 11.000 policías, las detenciones de agentes se han convertido en hechos comunes por vínculos con robos o la venta de drogas. O sea que te vistes, de algún modo, te vistes como alguien que trabaja en el lugar donde quieres robar, si puedes ser un alto mando mejor, pasas desapercibido y puedes robar lo que quieres, ¿no? Por esa misma regla de tres, si quieres robar un banco tienes que disfrazarte de ladrón, ¿no? Esa es la segunda noticia, ¿no? Por cierto, quien se disfraza de ladrón tiene 20 años de helado. De cárcel. Por cierto, ¿sabéis que Evo Morales cree que el Rey León provoca un aumento en la caza de leones con cicatrices en los ojos? ¿Qué le pasa a este tío con el hormiguero? Con la voz. Ay, el hormiguero. No sé, ¿qué hablas? Noticia número... ¡Van a demandar! ¡Tres! Se licencia a los 99 años. ¡Dios! Sí, amigos. ¿Cómo? Un hombre que en 1932 abandonó la universidad consiguió la licenciatura a los 99 años. Joe Plas manifestó que estaba a menos de un semestre de graduarse en lo que entonces era la Escuela Normal del Oriente de Oregón, cuando decidió empezar a trabajar como profesor. Pero afirmó, la Gran Depresión y un salario como maestro de $80 al mes no eran suficiente. Así que cuando un amigo le ofreció trabajar en una planta de madera por $150 al mes, no pudo dejar de aprovechar la oportunidad. El hombre ha retomado ahora la carrera y se la ha sacado, sí señor. ¡Toma ya! A mí esto de que se tuvo que enganchar a trabajar me suena a excusa barata. De hecho, creo que toda su vida fueron excusas. Y ahora voy a dar unos datos que he contrastado por ahí. Seguro que en el 32 le dijo a su madre, en 1932, mira mamá, yo me pongo a trabajar y a la vez me saco la carrera, ¿sabes? Sí. En el 50, el día de su boda, le dijo a su mujer, mira cariño, me quedan unas cuantas asignaturas, pero nada, en un par de convocatorias me la pentilo. En el 80, en la graduación como ingeniero de telecomunicaciones de su primera hija, le dijo a su pequeña, hija mía, he trabajado mucho para que consiguieras este objetivo, ahora por fin podré acabarme el par de asignaturas que me quedan. En el 90, durante el entierro de su mujer, ahora que ya se ha ido la tía esta, voy a poder ponerme y acabar la carrera, que ya está bien. En septiembre de 2001, en una conversación entre jubilados, le dijo a otro viejo, a que me saco la carrera todavía, ¿eh? ¿Que no? Torres más alta han caído, ¿eh? Torres más alta. A otro viejo, ¿no? Te lo pierdes. Que no tuvimos bastante la semana pasada con el pobre Miguel Ríos. Y por fin, hace un par de semanas, en el despacho del profesor de la última asignatura que le quedaba, le dijo, escúchame, ¿está usted interesado en todas mis posesiones a cambio de un aprobado? Y eso nos ha llevado hasta la noticia de hoy. Oye, de hecho, yo pensaba que iba a ser por una apuesta de esas de a que no hay huevos, y ya se la saco. Acabársela a los 99 años. Todo empieza así. Por cierto, yo tengo aquí literalmente lo que dijo en el discurso de graduación, que lo leyó él. Ah, sí. Literalmente dice, hola a todos, hola mamá, hola cariño, hola tataranietos. A la de tres, cigarrentes arriba. De ahí la conexión con la noticia de la semana creo que pasada. Sí, claro. De la chica que murió haciendo el último examen. Creo que fue un infarto. No sé por qué. Vamos con la última noticia de hoy. Noticia número... ¿Cuatro? Roba un dólar para ir a la cárcel y poder recibir asistencia médica en Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! Otro infarto. Un hombre de 59 años, en paro y sin recursos para pagarse el seguro médico, ha atracado un banco en Estados Unidos para de esta manera ingresar en la cárcel y poder acceder a la asistencia médica de la que carece. El hombre entregó una nota al cajero que decía, esto es un atraco, dame un dólar. Esto es verídico. Y se sentó a esperar que llegara la policía. El detenido puede ser condenado a hasta 3 años de cárcel, suficientes para lograr curarse de una dolencia en su pierna izquierda. Aquí en España, bueno, aquí la verdad es que entre nosotros nos podemos reír, pero esto es un verdadero drama, ¿eh? En España esto no pasa, ¿ves? Aquí si tienes una dolencia no hace falta ser condenado 3 años para que te atiendan. Eso sí, es fácil que no te atiendan hasta dentro de 3 años. Bueno, ahora que has dicho lo de las leyes, más adelante vamos a ver meándose fuera algunas leyes absurdas de Estados Unidos. Ya hay una que no la vamos a comentar hoy, pero que he leído por ahí, que es que si te pilla la policía en un estado sin un... ni siquiera... con nada en los bolsillos, no llevas ni un dólar, te pueden arrestar por vagancia. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Oh. Siempre es, digamos, como una especie de ley que, en la que tienes que tener al menos un dólar. Pues yo te voy a por lo que sea. Pues a mí, si me pillan un sábado a las 7 de la mañana, es fácil que. Meter en la cárcel. Por cierto, ¿sabes que este último sábado perdí todo el dinero que llevaba? Yo creo que lo que hiciste fue bebértelo. Qué buena fiesta que nos montaron para los del microondas, ¿será para nosotros? Tenía toda pinta, ¿no? Pero yo creo que si te atracan en cuando tienes un dólar, que le dices, no, lo siento, solo tengo un dólar. Me basta. Dijo este hombre. Genial. Venga, vamos a descansar. Y digo descansar porque es una mezcla de... Descansar dos veces. Un temazo. Vamos a escuchar algo de The Cooks, que nos han traído aquí esta gentuza. Y la va a pinchar y que... Esto es The Cooks, el tema es... Do you wanna... Venga, un ratito de música y volvemos enseguida con las mierdas de Ike. ¡Vámonos! We'll be right back. son las mierdas de Ike. Mis mierdas. Ay, las mierdas de Ike, esa sección maravillosa con olor a Ike, como no. Con olor a curiosidades, anécdotas, cosas que vamos aprendiendo. Y que esta semana tenemos la suerte de una chica. No sé, tenemos la suerte de una chica. Bueno, tenemos la suerte de que hecho el trabajo a alguien. Sí. Alicia García Póveda. Póveda. ¿Sí? ¿Es Póveda? Que sí. Alicia García Póveda. Póveda, que nos ha mandado para este programa, nos ha quitado. Mira que Ike tiene poco trabajo, pues le ha quitado una mierda. Eso es. Y nos ha, nos ha mandado una de las mierdas de Ike que vamos a contar aquí en el programa. Desde aquí os animamos, como siempre, a participar en el Twitter. Podéis mandarnos cualquier curiosidad vuestra, que aquí la comentaremos, a Almohadilla Recombustión. Noticias también. Solo mierdas, ¿eh? No quiero trabajar, de todo. Noticias también, cualquier cosa. Hoy vamos a leer una, como digo, de Alicia García Póveda. Muchas gracias. Póveda. García, venga. Y que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, el origen de cogerse un ciego o ir ciego. Joder. Que eso, este sábado más de uno, sé que... Yo sé cómo se hace. Bueno, ¿quién no ha dicho la frase "qué ciego voy" alguna vez en su vida, eh? Pero nunca bueno, dice bien. Quitando, quitando a la gente y este que allí no bebe nadie, ¿quién no lo ha dicho, eh? Uy, esta noche de verás. Pues su origen viene de la mezcla de bebidas alcohólicas con el elemento que se utiliza para el garrafón, que hace que se pierda la vista a largo plazo. ¿Lo sabíais? ¿Qué dices? Así es. Y también se dice que viene del comportamiento de personas alcohólicas cuando no tienen alcohol y tampoco pueden conseguirlo. O sea, que se tienen que beber cualquier cosa con alcohol como colonia. ¡Oh! Sí, los 80 euros de Chanel número 4 para su mujer se los casca, ¿eh? Y la colonia, al contener ese metanol, que es el elemento que se le echa al garrafón... ¡Metanol! ¡Metanol! Eso dice chiquito. Les hace ir perdiendo también la visión. Y para saber si lo que bebemos es garrafón, tendríamos que probarlo sin refresco. Pero bueno, ¿quién quiere calidad cuando se busca una chispera, sea como sea, eh? Qué bueno, tío. ¿Te ha gustado? Pues es real, entonces. Es real. Hablaba con la chica. Alicia García Póveda, lo escribió ella y... Qué bueno, tío. Vale, pues muchas gracias, Alicia. Siempre es bueno saber cosas sobre el alcohol. Sabes que somos unos auténticos fans del líquido mágico. Y saber que nos vamos a quedar ciegos también es una cosa muy buena. Siempre que podemos hacemos apología de la mala vida. Sí. Claro. Santi, te has quedado ahí como el cuello... Porque me he pedido una cerveza de garrafón. ¿Existe? Yo creo que no. ¿Por qué? Estábamos precisamente... Yo no sabía que la mierda de esta semana iba sobre esto porque... Bueno, hay que decir que el programa, pues sí, algo nos preparamos cada uno, pero venimos aquí sin saber lo que va a contar el otro, así que esto es improvisado. De ahí lo de los chistes malos. Y estamos hablando un poco del ciego que... Que se cogió Santi el sábado. No, que nos pillamos todos. Así que mira, siempre está bien hablar con propiedad. A partir de ahora me voy a acordar de ti, Alicia. Gracias a Ana por los mojitos y su casa. Si nos emborrachamos fue porque sabíamos que esta semana probablemente íbamos a hablar de estar ciego y de dónde viene la expresión, y entonces hay que hablar con propiedad siempre. Claro, si la semana que viene vamos a hablar de dónde viene la expresión, si tú me tiraría por abajo un puente abajo. Pues nada, esta noche vamos para allá todo el mundo. Todo el puente. Muy bien, pues hasta aquí parece que hemos llegado. Cosa de unos minutos, no sé cuánto, esto es así de caótico, el microondas. Vamos a hablar de otra mierda que nos tiene preparada, esta ya sí, marca de la casa de Ike. Y nos vamos a Wikipedia con nuestro amigo Perdi también, que nos tiene preparada una biografía sobre un genio de las plataformas, de los videojuegos. ¡Vámonos! ¡Que Perdi se va! ¡Vamos! ¡Muy oportuno! Rondas. Tu radio recombustión. Bien, empezamos esta sección cultural, por así decirlo, en la que siempre aprendemos de personajes de importantes a lo largo de esta historia. Espera. Y a ver, ¿qué pasa? Por cierto, hablando de ponerse ciego y ya sabes, de perder vista. Evo Morales piensa que Manolito Gafotas incita a la miopía. Esto que es una mezcla de noticias y de la mierda de Ike. Es un coso. Un coso. Un oslo. Bueno, como iba diciendo, esto es Wikipedia. Vamos a hablar sobre. Dime, Perdi, ¿sobre quién? Dani, la semana pasada en el E3, que es la convención de videojuegos y tal, para aquel que esté un poco puesto. Y una vitamina. También. se presentó la nueva consola de Nintendo. Oh. La Wii U. Que parece un poco. Un poco full, parece la consola y todo dicho. Un poco ladrillo ese mando ahí. Sí, un poco sí. Hoy en la Wikipedia, que os recuerdo que la Wikipedia básicamente es lo que hablas en los bares, que te gustaría que estuviera en la Wikipedia, pero que no está, las curiosidades de la gente. Eso. Vamos a hablar de Shigeru Miyamoto. Sexo. Shigeru Miyamoto es el icono, el número uno, el gurú de las consolas de Nintendo. Un chino, vamos. Un japonés, vale. Vamos a empezar con la biografía seria, ¿ok, chicos? Miyamoto nació en el pequeño pueblo japonés de Sonobe, en Kioto, donde el protocolo que nadie conoce, pero que todo el mundo dice, el protocolo de Kioto, el 16 de noviembre de 1952, y es hijo de dos profesores. De una temprana edad manifestó su interés por dibujar y pintar, inspirándose en ciertas películas animadas de Walt Disney. Las vivencias en su pequeño pueblo le serían más adelante de gran utilidad para dar vida a numerosos personajes. Algo parecido que le debió pasar a Almodóvar. En Cuenca, yo no sé lo que vivió ese hombre, por Dios. Sí, Mario y Zelda a través, ¿no? Sí, sería Mario y Cerda. A los 18 años de edad, en 1970, Miyamoto comenzó a estudiar la carrera de diseño industrial y se graduó 5 años después. Tío, al pelo, 5 añazos. Al principio, Miyamoto no se planteaba convertirse en diseñador de videojuegos y tampoco estaba interesado en el ámbito visual. De hecho, tras graduarse, trabajó como diseñador de juguetes. Que también Nintendo, ya nos comentó Dan, y que hace unos cuantos programas, que Nintendo empezó así. Una fábrica de cartas. Una fábrica de cartas, de juguetes, de estíbulos, de todo. Nintendo tenía de todo. Pues Miyamoto entró en Nintendo en 1977 de la mano del presidente de la compañía, que era amigo de sus padres, como diseñador de máquinas recreativas. Cágate, tío. O sea, él diseñaba las máquinas recreativas, los dibujos y todo eso. Tras el fracaso absoluto de uno de sus últimos juegos y al borde de la quiebra, Nintendo confió en Miyamoto para reconvertir un videojuego del que había mucho stock, porque no se había vendido muy bien en Estados Unidos. Así, en 1982 nació su primer éxito, el Donkey Kong. El mono este que con un montón de pelo, el portugués. Del que muchos de los directivos de la marca japonesa renegaron en un principio. El éxito rotundo del juego y de sus posteriores secuelas posicionaron a Miyamoto como un gurú de la época. Su éxito más importante aún así llegó acompañado del nacimiento de la consola familiar NES. Era por supuesto el Super Mario Bros. Nintendo Entertainment System. Pensaba que era el de Gran Hermano. Ese está por aquí por Murcia, ¿no? Estaba por aquí por Murcia. La cola larga. El periférico. Él se inspiró para la Wii. Tras él llegó The Legend of Zelda, un juego no lineal basado en la toma de decisiones del jugador, algo impactante en aquella época. Con la llegada de las nuevas consolas Super Nintendo y Nintendo 64, Miyamoto continuó sacando nuevos éxitos, así como exprimiendo sus franquicias. Además, fue uno de los padres de una de las consolas más revolucionarias que han existido jamás, la Wii. Además de la Nintendo DS, que es la segunda consola más vendida de la historia después de la Play 2. Bueno, hasta aquí las tonterías que he sacado de la Wikipedia de 4 páginas de por ahí. Y ahora, como la semana pasada, Dani, voy a decir 4 chorradas sobre Miyamoto. 3 son completamente reales, una es falsa. Y la gente puede decir en Twitter, usando el hashtag Recombustión o escribiéndonos al microondas _, pues cuál es la falsa, ¿vale? Queremos que la gente interactúe, ¿verdad, Dani? Claro, que participen. Joder, que ahora mismo no estamos diciendo que la gente está escribiendo ya en el microondas. ¿Quién no ha jugado al Mario? Si todo el mundo. Claro, hombre. Claro. Ahora mismo no estamos diciendo nada de lo que la gente está escribiendo, pero ahora después lo diremos. Las redes sociales. Claro que sí. Hombre, pues no han tenido oportunidad, quitando a Alicia García Povedilla. Qué bonita. Vamos con las 4 chorradas, chicos. Venga, vale. Miyamoto ha declarado la primera. Miyamoto ha declarado que tiene la manía de calcular la medida de los objetos mentalmente. Después la revisa para verificar si está en lo correcto y aparentemente lleva siempre un metro con él a todas partes. O sea, esa sería la primera. ¿Cómo quién? Como el Dionis. Que también lleva un metro con él. No, que le gusta calcular. Le gusta calcular medidas. Este calcula panorámicas completas. El segundo, el creador del Brain Training, otro juego de mucho éxito, que se llama Ryuta Kawashima, es muy amigo de Miyamoto y ha donado todos sus beneficios a la lucha contra el cáncer, puesto que no necesita ese dinero para tener una vida digna, según sus propias palabras. Esa es la segunda. La tercera. Miyamoto estuvo muy involucrado en la película Super Mario Bros. Y a pesar de las críticas, la sigue defendiendo a capa y a espada y piensa que refleja fielmente el juego. Y por último, la cuarta, el Wii Fit, la tabla accesorio de la Wii, nació por la necesidad de Miyamoto de perder peso. Voy a recapitular, ¿vale, chicos? Dios mío, sí. Venga, resume. Las cuatro. La primera, lo del tema de que a Miyamoto le gusta calcular la medida de los objetos mentalmente, y por eso lleva el metro. La segunda, lo de su colega, el del Brain Training, que donó todo para la lucha contra el cáncer. La tercera, que Miyamoto estuvo muy involucrado en la peli de Super Mario Bros. Y la sigue defendiendo, a pesar de que es una puta mierda. Y la cuarta, el Wii Fit, la tabla, nació porque Miyamoto él mismo necesita adelgazar. Perder peso. Esas son las cuatro. Escribid, pindangos. Y solo una es incorrecta. Solo una es incorrecta. ¿Queréis vosotros luchar por...? Hombre, lo de que... Yo quiero. Okay. Yo solo quiero decir que la peli de Mario Bros. Es una puta mierda. Vale, eso está bien. Iba a decir también eso, pero con puta basura. No como la serie. La serie es buena. ¿La serie? La serie me encantaba. La serie era malísima. La de los dibujos animados. Sí, sí. No, salían personajes también reales. Sí, era genial. Es porque Santi se parecía a Ron Jeremy. Santi hay que decir que siempre le gusta más la serie que la película. De hecho, no le gusta nada El Caballero Oscuro, pero le encanta la serie de los 80. Esa de ¡pum! Down, wow, fast. El Batman gordo de los 70, no sé de cuándo era. Sí, el que hacía el baile ese con los ojos. Madre mía. Bueno, venga, que la gente escriba. Venga, pues escribidnos, decirnos qué opináis sobre Miyamoto. Si tenéis más información que queréis compartir, aquí la iremos leyendo. Ahora nos vamos a escuchar un tema, chicos, que yo el año pasado que estuve por Inglaterra me emocionaba, me encantó, que se llama Five Years Time. De Noah and the Whale, Noah y la ballena. Es una canción bastante chula. Vamos a descansar un poco y volvemos con Meándose Fuera. Leyes. Yo me voy ya. Leyes. Could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun, fun. Oh, it was fun. Say it's the happiest that I've ever been, and I'll say I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say yeah, well I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and it be love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine. And though a million all these moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that a million they might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years' time I might not know you. In 5 years' time we might not speak. Oh, in 5 years' time we might not get along. In 5 years' time you might just prove me wrong. Oh, the Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Bien, volvemos, ya estamos todos meados. ¡Qué temazo! Y vamos a empezar con la sección esta, meándose fuera, a seguir un poco con la dinámica de la semana pasada. Perdi, que está aquí ya nervioso, diciendo, tío, que se tiene que pirar, está aquí vestido ya de boda. Enseguida, mira, hacemos esto y te largas por ahí, a comer gambas. Espera, espera, Dani, que por cierto, tengo otra cosa de Evo Morales. ¿Otra? Dios mío. No me digas mía. Por favor. Evo Morales cree que el SingStar incita a la piratería. En la sección de hoy volvemos a ver algunas de esas leyes interesantes y absurdas que perduran en los libros legislativos de Estados Unidos. Como sabéis, estos americanos que siempre son una mina para este tipo de cosas, y vamos a agradecerles con este espacio que tenemos aquí de preguntas, pues ese regalo de la democracia que nos hicieron hace ya siglos. Yeah. Recordad, sayones, que lanzo las preguntas al aire, a este aire tan cargado que tenemos, e intentad dar con la respuesta correcta. No tenéis ni idea, eso que lo sepa la gente, que no tienen ni idea de lo que voy a preguntar. Ahora que has dicho eso del aire cargado, aquí no huele mucho a crema depilatoria. Perdí. Chicos, voy a una boda. Alguien se está poniendo guapo. Bueno, venga, vamos a ir con las preguntas. Cojo boli para ver quién da con la correcta. Yo gané. Santi ganó la semana pasada. A ver esta semana quién es el listo. Empezamos con la primera ley, que nos viene del estado de Utah, donde está fuertemente castigado por ley. A ver. A. Disfrazarte de mujer si eres hombre y tienes tetas de mujer. B. Detonar una bomba nuclear. O C. Echarle sal al café de tu compañero de trabajo. Bueno, yo creo. Mira, yo soy muy fan de Perdidos. Y tengo relación con Hugo. Y sé que no podía entrar a Utah porque tenía tetas y no se podía disfrazar de mujer, que es lo que a él le gusta. Entonces, yo creo que es la otra, la segunda. Bueno, yo voy a decir la 3, porque ya hay que ser muy hijo de Utah para echarle sal al café del compañero de trabajo, ¿eh? Yo me quedo con la bomba nuclear también por Perdidos. ¿Te acuerdas cuando explotaba la escotilla? Cuando nos creíamos que todo eso sé que no se hizo en Utah. Escotilla es lo que tenía Hugo, ¿no? Cuando se vestía de mujer. Muy bien, Santi, empiezan mal porque no es... ¿qué has dicho? ¿Echarle sal? Pues no es echarle sal al café de tu compañero de trabajo. Está prohibido detonar una bomba nuclear. Vamos, se te cae el pelo. ¿Por qué? Otra cosa que es que tires la bomba nuclear, que la hagas detonar y te salves, que vamos. Eso sí, se puede tener una en casa si no la detonas. Ah, bueno, esto es cierto. En el jardín. Bueno, nos vamos a Washington. ¿Qué tierra más bonita, Washington? En Washington es ilegal A. pintarle a un topo la bandera americana. B. Llamarle a un anciano viejo cagao. O C. Masturbarte delante de una peluquería canina. Joder. Ojalá fuese las tres. Me voy a Washington ya. Que es lo que está prohibido, ¿no? ¿Qué es ilegal en Washington? Yo creo que debe de ser, como a los americanos les gusta tanto lo de sacar las banderas y los topos van por debajo del suelo y no se les vería, creo que la primera, la del topo. No se puede pintar la bandera a un topo, vale. A mí me encanta la del viejo cagao. Pero creo que también diría eso por la peli de Atrapado en el Tiempo. La de... ¿Era Bill Murray? Sí, exacto. Era una marmota, pero... Sí, era una marmota, pero bueno, Pompo, marmota. Bien, está por debajo. ¿Tú a mí? Sí. Bueno, pues. Venga, yo digo la 3. Que no me acuerdo la de... Masturbarte delante de una peluquería, Karina. Entonces ya no voy a Washington. Pero vuelvo a quedar. El viaje. Bien, pues Santi que sigue perdiendo. De momento empate a 2. Y que Perdi, pintarle a un topo la bandera americana, es de cárcel. No sé si... No es de cárcel, es de multa bien gorda. ¿Vale? Está completamente prohibido. Nos vamos con la tercera. Vamos a centrarnos ahora en las mujeres, que he visto muchas por ahí contra las mujeres, pobreticas. Si eres mujer y vives en Vermont, necesitas Vermont. Creo que está en Virginia. Eso lo viven siempre las mujeres. Con piña y mierda esa. Y mierda con esa aceituna. Si vives en Vermont, necesitas obtener permiso escrito de tu marido, si quieres. Si quieres A, comprarte un rifle, si eres mujer y quieres comprarte un rifle. B, si quieres ponerte dentadura postiza. O C, convertirte a la cienciología, como Tom Cruise. ¿Qué dices? ¿Qué necesitas por escrito permiso de tu marido? Yo creo que tiene que ser la 3, porque para eso tiene que necesitar el permiso de tu marido, el permiso de Dios y el permiso, vamos, de Tom Cruise. De Tom Cruise. Y si es tu marido Tom Cruise, la primera era un rifle. Comprar un rifle. Yo creo que es un rifle. No te puedo explicar por qué, ni me importa demasiado, pero... Suena un poco lo más lógico, ¿no? Es metafórico. Yo voy a decir la segunda para no entrar en conflicto con mis amigos. ¿Cuál era la segunda, Dani? La segunda era para ponerte dentadura postiza. Tienes que... No sé. Eso tiene pinta de que voy a ganar yo. Cuando has visto que ha escrito algo. Pues sí, Perdis adelanta porque... Si eres mujer, tienes que pedirle a tu marido que por favor te firme... un permiso para ponerte dentadura postiza, ¿no? Puedes si no es así. Lo del rifle no hay problema. Incluso los niños de 12 años pueden obtener un rifle. Virginia. Eso sí. ponerte dentadura postiza, perdiza iba a decir. Ponerte dentadura postiza necesita un permiso. Bueno, puede ser porque sin dientes no se le entiende. Y necesita que alguien se lo diga escrito. Puede ser. Yo tengo la dentadura pestiza de peste. Seguimos con otra curiosa ley que atañe al sexo femenino otra vez y que es que se sitúa en Florida, esta ley, en Estados Unidos. Again. Las mujeres tienen prohibido A, tirarse en paracaídas en domingo si no están casadas. B, tirarse en paracaídas los martes por la tarde sin el consentimiento del marido. O C, tirarse a un paracaidista si no es su marido. Esa huele. Me gusta la primera, la del domingo. Hombre, ¿no? Porque el domingo es un día santo y no se debe nunca a nadie tirar en paracaídas. Si eres soltera, no te puedes tirar. Si eres soltera. Claro, es que los domingos es para ir con tu marido a la iglesia. Muy bien. Más que los americanos son... Buen raciocinio. Raciocinio. Pues que las mujeres americanas son muy domingueras y estoy seguro que se tiran en paracaídas, pero si son solteras, se tiran sin dentadura. Y dicen... ¡Me animo! ¡Evo Morales! Necesito un permiso para aterrizar. ¿Y qué? ¿Tú qué habías dicho? Yo me quedo con la de los domingos también. La de los domingos. O sea, todos decimos la del domingo. Vale, pues un punto para todos. ¡Bien! Muy bien. Exacto, si eres soltera, no puedes tirarte en paracaídas los domingos. Pero puedes tirarte un paracaidista, como has dicho. Exacto, eso siempre. Eso de momento no hay ninguna ley. Y tampoco puedes ir a pescar los domingos si eres mujer. Que no lo he puesto aquí, pero está prohibido. Ir a pescar si eres mujer soltera. Pero es que esto es completamente cierto, que es lo mejor. Es cierto, es que es la putada. Es América. Y si no vas a pescar, ¿cómo se casan las solteras? Fresca. Bueno, nos vamos a Dakota del Sur, el último lugar que visitamos. Vaya viaje más largo estamos recorriendo. Estoy cansado. Esto es cierto, ya terminamos. Y que hay una ley que prohíbe dormir en uno de estos tres lugares en Dakota del Sur. A ver. A, en una fábrica de almohadas. No se puede dormir. B, en una fábrica de queso. O C, en una fábrica de preservativos de sabores de queso. Yo la de queso, porque con mis pies y el queso más o menos parecido, digo, venga, vamos, la de queso. Además, tu preservativo huele a queso. Porque primero lo pongo en los pies. Yo creo que va a ser la de las almohadas. La almohada. No se puede dormir en una almohada. ¿Has dicho en Dakota del Sur o del Norte? En En Dakota del Sur. Vale, ah, bueno, sí, la no, sí, entonces no es lo del queso. Bueno, yo voy a decir lo del queso porque cuando se repite en un test, no he nunca he hecho un examen de test. Sí. Cuando ve una pregunta que se repite más o menos en el enunciado, esa es. Muy bien, pues ganan los queseros. Me sirve mis pies. Perdi e Ike, hay Santi e Ike que se van al limbo. que se anotan un punto. Santi daba igual que acertase porque era ya un perdedor desde el inicio del concurso. Hay un empate, chicos, entre Perdi e Ike. Bueno, supongo que como no hay premio, tampoco también da igual, ¿no? Luego, mira, el premio va a ser que Santi esta noche nos invite a algo, ¿vale? Esta noche no está. Bueno, pues que me invita a mí. Bueno, queso para todos. Nos vamos ya, vamos a meter. Perdi, vamos a despedirnos de Perdi. Nos quedamos de momento aquí los tres. Ahora seguramente tengamos una sorpresita en forma de teléfono. Ya veremos, no es seguro. ¿Y qué viene ahora? Publicidad. Adiós, Perdi, que vaya bien. Venga, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Perdi, un besico y tráete gambas de esas en un tupper. Un besico a Ana y a mí. Vamos, hasta luego, Perdi. Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Bueno, volvemos después de este test que hemos hecho. Os sigo animando a que participéis en el Twitter @ el microonda aquí un bajo o almohadilla, ¿cómo era? Almohadilla recombustión. Para contestar a esas preguntas que nos ha lanzado Perdi ya de boda. Y bueno, como os decía al principio del programa, hoy vamos a tener el gustazo de tener aquí, ya lo tenemos ahí esperando, de tener aquí en el microondas a un músico de esos que de vez en cuando asoman la cabecita en este difícil y muchas veces monótono mundo de la música, pues para mostrarnos que se siguen haciendo cosas frescas, que se sigue haciendo música con sentido del humor. Monótono sobre todo si hace la música en MIDI. Ya estamos. O tonos de mono. Bueno, una guitarra sincera, letras directas que acompañan exitosamente desde 2009 a este cantautor catalán. Él es Guiu Cortés, lo he dicho bien, el niño de la hipoteca. Hola, niño, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Bueno, estupendamente. ¿Estás bien o qué? Sí, aquí. ¿De resaca como nosotros o...? No, segundo día de resaca. Ah, bien. Me levantaba fuentes ayer y hoy aún estoy en la UPI. Ah, perfecto. Bien, pues vamos a empezar a lavarnos la cara. Bueno, como decía, la verdad es un placer tenerte aquí para charlar este ratito. Guiu, niño, ¿cómo prefieres que te llamemos? Bueno, como os apetezca. Yo, de hecho, niño de la hipoteca me llamo porque ya es tan complicado mi nombre que ya he tenido que decir, bueno, no sé si lo he dicho bien, pues es que es raro, raro como un perro verde. Guiu te llamé. Guiu, Guiu, la gente no lo ve, y entonces dije, bueno, pues me pongo un apodo que todo el mundo sepa leer y así no habrá ningún problema. El niño de la hipoteca, pues sí señor. Tenemos que decir que tras las primeras maquetas es en 2009 cuando lanzas tu primer disco, Que te vaya bien. Sí. Es un disco que te sirve para empezar a adentrarte en los oídos de tanta gente aquí en España y dar conciertos como un loco por toda la geografía española. No sé, cuéntanos un poco cómo empieza toda esta aventura, porque he leído por ahí que incluso empezaste en el metro, tocando. Sí, bueno, eso es muy... A ver... El metro es como anecdótico, uh-huh. O sea, la historia no sale de ahí. Yo toqué en el metro cuando iba a la universidad, pues me sacaba unas perrillas, uh-huh, tocando en el metro. Pero igual que también fui al conservatorio cuando era pequeño, ¿no? Pero no, la historia no nace ahí. La nace en casa, pues tú vas haciendo tus temas, no sé qué, y un buen día, después de pasar por muchas bandas, cogí, me grabé una maqueta, la maqueta la empecé a mandar a concursos, tuve la suerte de trincar algunos premios que me permitieron, pues, ganar un poco de dinero para... para grabarme el primer disco y bueno, todo ha sido como un poco rápido, todo muy rápido. Sí, porque ganaste algún premio, entre otros lugares, aquí en por Elche y en Ceutí, aquí en Murcia. Exacto. En Elche fue el primero que gané y de hecho en la maqueta llevaba uno o dos meses de vida. Uh-huh. Aún había dado un concierto en Barcelona presentando lo mío hacia la familia de los amigos, y el siguiente concierto que ya di fue en Elche, justo antes de Quique González, delante de 1,000 personas y para el concurso este. Y entonces claro, fue, ostras, nacer y ya a tocar el cielo. Pa'lante. Y gracias a esos concursillos, pues ya te digo, vino el primer disco, ahora viene el segundo, todo muy rápido, pero con firmeza y con muchas ganas. Con calma, pero sin parar, claro que sí. Exacto. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, uno de estos temas del primer álbum, con el mismo título del disco, que te vaya bien, la canción así, el single, por gracias, decirlo. Muy bien. ¿Era para mí el mensaje? Me ha dicho que te vaya bien y me ha mirado. Me ha dicho que te vaya bien, Santi. Santi, por favor. Bueno, Santi, no. hay que decir que Santi tiene aquí con su amigo Aitor Menta un tema preparado, una versión que le va a hacer aquí al niño de la hipoteca. Como decía, vamos a escuchar ahora el tema Que te vaya bien, esta canción con la que nos hicimos seguidores de la religión niño de la hipotequesia. Hipotequenses, ¿no? Hipotequenses. Hipotequeros. Hipotequeros. Tienes que ponerle la etiqueta ya, ¿eh? Y ponerla por ahí por Twitter. Bueno, yo los llamo friki fans a los fans míos, porque hay que ser muy friki para muy bien, vamos a escucharlo. Recuerdo como amigos, como Perdi, que se ha tenido que ir, pues vino al piso con sus cervezas y, oye, escucha esto, Dani. Y me enamoré. Mis manos se echan de menos tu piel. Mis manos se echan de menos tu pelo y tu cuello. Y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te ve y añora del 1 al 100 los centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. Mis dedos echan de menos tu ombligo. Dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Basta ya, tanto recordar acabará conmigo. Quizás sea verdad que la utilidad del pasado está en quedarse atrás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer. Sí, Santi, funciona muy. Ahí estaba Santi tocando los micros. Hola. Bueno, que te vaya bien. Esta canción que, como decía, pues nos enganchó a todos. A mí personalmente, niño en la hipoteca, ¿no? Te llamo niño, así. Niño, perfecto. Sí. Bueno, pues te decía que me encanta este título del Que te vaya bien, porque es una frase pues como despedida, ¿no? Decirle adiós a la novia, ahí te queda, suerte, a mí me da igual. A seguir para adelante, un poco lo veo, o me gusta verlo así, no sí, sé. Va por ahí. Va un poco por ahí, ¿no? Ese mensaje optimista de cierre sí, y... De tomarlo bien, ¿no? De cuando te dejan, tomártelo así y no de la otra forma, ¿no? Un poco. Exacto, además todos guardamos un buen recuerdo por la época en la que lo escuchamos. Estábamos cada uno con nuestras historias por ahí y... Ya te digo, esta canción fue algo bonito descubrirlo. Supongo que si escuchas el álbum te das cuenta enseguida de la energía positiva que te transmite el niño de la hipoteca. A la gente le gustó mucho, así yo la verdad es que conforme iba pasando el disco fue genial. La gente lo recibió bastante bien. El nombre del niño de la hipoteca pronto se expandió y no sé, ¿cómo viviste esta acogida? Hombre, bien, bien, muy bien. O sea, sobre todo el punto este de decir, ostras, paso de trabajar en una tienda de discos a poderme dedicar a esto, ¿sabes? A dedicar a la música y eso es lo que realmente me mola, ¿no? Poder pagar las facturas con lo que hago, que la gente le guste lo que haces, o sea, obviamente es lo que te da de comer y demás, y hostia, entra muy bien y te conoce muy bien y te mola mucho, ¿no? Pero hasta cierto punto, llega un punto que dices, a ver, no quiero creérmelo tanto, por un lado, y por otro lado, no el cariño del público es lo que, o sea, en los tiempos que vivimos son tan jodidos que me da igual, o sea, yo quiero pagar mis facturas. Eso, ¿sabes? O sea, llega un punto que dices, hostia, yo esto necesito tocar como sea, necesito eso, poder llegar a este nivel, ¿no? Te puede, a nivel de, sí, de esto, de poder pagar el alquiler y demás. Exacto, así, como estamos todos. Exactamente. Te puedo decir que... Claro, estoy más metido en eso que no en creerme este boom que se da, ¿no? Por el hecho. Te puedo decir que la gente ve esa humildad y ve el esfuerzo con el que trabajas. Eso se nota a verte cuando te escucha. Es bastante sincero todo lo que suena. La gente no es tonta y sabe lo que tiene que ponerse cuando está en casa o al concierto que tiene que ir. Sí, yo supongo que ahora en la nueva ola que vivimos, en la que la gente ya escucha la música por internet, hay mucha más comunicación entre la gente. Tú te pones un vídeo del YouTube y alguien te dice, mira, escúchate esto, qué guay. Entonces, por fin las grandes entidades como los 40 principales, claro, o estos grandes dictadores de la música, pues están cayendo gracias a la crisis, entre comillas, de internet. Y es muy bueno para eso, ¿no? Para la gente que claro, con pocos medios pues tiene algo que decir y se puede comunicar mejor. Ahora, te iba a decir que ahora nos rodea todo este mundo cibernético, por así decirlo, en el que vivimos, en el que la música va de un lado a otro en cuestión de segundos. Un mundo donde pues internet le está abriendo las puertas a muchísimos artistas como tú, a nuevos sonidos, a obreros de la música. El niño fue un poco... Me ha encantado esto, obreros de la música. Obreros, exacto. Los considero así. Y no sé, tú eres un poco... Pues esta revolución que has vivido en YouTube, en la red en general, esta acogida, todo esto de verdad te está ayudando, ¿no? Como dices, a pagar la hipoteca. Hombre, poco a poco. Por un lado no se venden discos, ¿no? Por un lado no se venden discos. Por otro lado, claro, la difusión es mucho más rápida, ¿no? Y mucho más democrática también, ¿no? Lo que te decía, sí, que no hace falta invertir 5.000 euros en una campaña de promo, si la puedes hacer, pues, pero la gente que tiene el dinero no tiene el poder en ese sentido musicalmente. Hay mucha gente que crece gracias a tener una buena idea, a tener algo que aportar y difundirlo por internet. Y la verdad es que sí, que ha ayudado mucho, sobre todo a poco a poco ir llenando algunos puntos del panorama nacional. Eso es. Bueno, con este último disco de 2011, el segundo, ¿no? Mi novia de segundo B, empieza a consolidarte de alguna forma, bueno, empieza a consolidarse este proyecto musical. ¿Qué podemos encontrar, niño, aquí en este disco que no hayamos visto en el anterior? A ver, este segundo disco, a nivel de letras es bastante distinto al primero. El primero igual era más profundo en temáticas, o sea, cada canción pues tenía un tema concreto, pero que podía tener más profundidad. Y este segundo es más distendido, o sea, no llega a trata temas mucho más banales y más distendidos, pero intentando trabajar mucho más el formalismo, es decir, que cada frase esté dicha de la forma más elocuente, de la forma más inteligente y mimando muchísimo cada una de las frases que se dicen, ¿no? Y luego musicalmente creo que está mucho más consolidado que el primero, mucho más maduro. El primero partimos de cero, o sea, yo no había tenido nunca banda con este proyecto y bueno, hicimos unos arreglos en base a los temas que yo tenía de guitarra y voz, y luego a base de rodarla pues los temas que han venido nuevos ya han tomado una dirección más de banda, ¿no? Más de que cada uno de los músicos que me acompañan en algunos conciertos pues han aportado lo suyo y está mucho más consolidado en ese sentido, buscando un estilo un pelín más rockero, un pelín más eléctrico, más contundente y algo que en lo que, no sé, nos sentimos más cómodos. El primero era más experimental, estoy muy contento también del resultado, pero este segundo lo estoy aún más, ¿no? Pues nosotros la verdad es que también nos ha gustado mucho, ahí perfilando el perfil, muy bien. Bueno, tengo que decirte que venía antes para acá, para la radio, comentándolo con esta gentuza. Iba diciendo, o sea, me acuerdo cuando vi el título, antes de escucharlo vi mi novia de segundo B. Yo entendí mi novia de segunda B. refiriéndose a... Hay como un triple equívoco, que es mi novia de segunda B, ¿no? Que vendría a ser como una especie de monstruo de las cavernas, raro, sin cejas, una mujer rara, ¿no? Que de segunda B, ¿no? Luego hay mucha gente que me dice del segundo B, del piso. Ah, del segundo B, también. Tampoco es del piso, ¿ves? De la clase de la EGB. Se puede hacer un libro con... Mi novia de segundo B, de la clase de la EGB, pues bueno, una clase, yo qué sé, de un colegio de Opus con cuatro... con A, B, C y D, ¿sabes? Con que en cada curso hay muchos... la letrita que separa, ¿no? Y bueno, es el gag este de la novia de segundo de GB. Sí, sí, muy bien, muy bien. Mejor que de segunda B. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de este disco, del Niño de la Hipoteca. La canción se titula igual, Mi novia de segundo B. Y volvemos igual. Uy, ¿qué me está diciendo? ¿Qué pasa ahí? Que la he puesto antes, maldita sea. La he puesto antes, pues ponla. Lo que quería decir yo ahora. Sí. Le tengo que dar la enhorabuena porque, aun siendo yo del Madrid, la canción de la pulga es una maravilla. Bueno, en verdad no está tan pensada para el Barça concretamente o el Messi, sino que está pensada más para la gente que le gusta el fútbol. El amante del fútbol, la futbolera, sí. Claro, es una canción futbolera en la que yo pongo ahí la puntilla de que yo soy del Barça, ¿no? Pero tampoco me recreo en eso, sino que me recreo más en el concepto del fútbol. Por favor, dejarnos en paz a los futboleros. Que sí, que ya lo sé que es el cáncer de la sociedad, del opio del pueblo, pero dejarnos en paz y dejarnos que nos guste, ¿no? Pues mira, ahí que mete eso, yo había dicho la de Mi novia de segundo B. Vamos a escuchar un poco de esta canción. Ira y odio entre aficiones, enfrentando las naciones, divorciando este país. No sé cómo se lo monta, cada vez que abre la boca siempre le digo que sí. Yo te quiero, vida mía, por favor no me abandones, yo te quiero de verdad. Yo te quiero por el día, yo te quiero por la noche y no te puedo engañar. Si me besas la mejilla, se me suben los colores y en la sangre tengo dos. Quizá no te quiero tanto, si la pulga salta al campo me lo quiero más que a vos. Vamos a echarle de menos cuando el tiempo la rogue la piel. Le contaré a mis nietos que lo vi como el viejo al otro día. No me lo tengas en cuenta, no me tienes. Muy bien, pues la canción de la pulga, que al final Ike ha decidido que era conveniente ponerla antes que la de Mi novia segundo B. Me encanta, lo siento, niño. Claro, hemos empezado hablando de segunda B, nos hemos ido al fútbol, pues ahí que... Nada, la escucharemos más adelante, ya para despedirnos. Te quería decir, como niño que eres, que niños somos todos aquí, ¿qué escuchaba el niño La Hipoteca de niño? Y que sigue presente ahora en tus canciones. Ostras, pues es que, claro, yo siempre digo que me gusta todo y tal, y bueno, hay dos tipos de gente que dicen, no, me gusta todo. Y que son los que les da igual lo que les pongan y los que realmente, pues claro, yo desde pequeño me he mamado muchísima música, mi padre tenía una buena colección de discos, una colección de vinilo brutal. Uh-huh. Y ya es lo que te digo, luego estuve trabajando en una tienda de discos y me he empapado de todos los estilos, ¿no? De pequeño, pues claro, es que empecé con eso, con lo que me echasen, ¿sabes? Por la tele, con los Beatles, con discos, me acuerdo un disco que me regalaron de los Beatles cuando era muy pequeño, que me encantaba. Mi madre me ponía muchísimo a Serrat y escuchaba a Mecano y lo disfrutaba. De todo, hay que escuchar. De todo, un poco, mucha música clásica también. Un poco más adolescente, pues me dio las cosas más duras. Soy muy fan de Rage Against the Machine, de System of a Down en los 90, pues con lo que me quedé, con el grunge, con todo esto, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, pues a día de hoy lo que más escucho creo que son descubrimientos de internet, ¿no? Lo que más me mola es ir investigando por ahí, que la gente me recomiende cosas nuevas, ir escuchando cosas nuevas. Tengo ahí la colección de discos un poco llena de polvo porque los discos viejos ya casi no me los escucho. Estoy todo el día intentando descubrir cosas nuevas que me gusten. Creo que es de lo mejor que nos ha podido traer internet, ese intercambio que nos hacemos día a día también de música. Somos esponjicas,

También, bueno, os podéis meter en la web, en el www.elmicrondas.net. Y vamos a ver que nos viene Luisjo por aquí. Bueno, en www.elmicrondas.net ahí subiremos el programa. Te lo podemos pasar también al correo, no hay problema. Aitor, despídete. Bueno, niño, nada, que espero irme de gira contigo algún día. Aitor, eres un crack. Algún día la vida te sonreirá, tú tranquilo, amigo. Claro. Muchas gracias. Siempre sonríe. Me emocionó. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, niño. Nada, decirte que a ver, ¿cuándo te vas a venir con tu guitarra para acá? La zona del Levante español, Murcia, Alicante, Elche. Pues mira, ahora estoy, porque en Murcia estuve en hace mucho, bueno, sí, estuve ya hace un tiempecillo, y ahora estoy preparando una gira para octubre, noviembre, en la que pasé por Murcia, seguro, y por Valencia también. Y ahora en Valencia, en julio, tengo una especie de, hay un festivalillo en una sala que habrá 4 o 5 autores, y ahí estaré tocando algunos temas, pero no tampoco es un concierto entero. Y ya te digo, ahora en breve, el 22 de julio creo que es. Muy bien, esperamos vernos allí. Vamos a ir despidiéndonos ya de este buen hombre y gran cantautor, Guiu, el niño de la hipoteca, que nos ha encantado tenerte aquí, de verdad, en el microondas y haber charlado contigo. La verdad es que el somos. El placer ha sido mío, ha sido estupendo. Muchas gracias. Somos todos los del programa grandes fans tuyos, incluso Perdi, que no ha podido estar hoy aquí. Grandes fans, ¿sí? A partir de hoy también soy yo gran fan vuestro. Muchas gracias. Nos ha hecho mucha ilusión tenerte aquí, ¿verdad? Mucha suerte y a seguir dando caña por todas partes y a hipotecar los oídos de todos los que puedas con tu música. Te deseamos lo mejor y ya sabes, cuando vengas para acá avísanos que podamos invitar a todos los oyentes del programa a que se animen a disfrutar de tus conciertos. Perfecto, pues muchísimas gracias y de verdad que ha sido un placer. Un placer tenerte aquí. Un abrazo y hasta pronto, el niño de la hipoteca. Ahora vamos a escuchar ese tema que nos dejamos pendientes de mi novia de segundo B. Ahora sí. Venga, vamos para allá. Hasta luego, niño. Hasta luego. Tan pequeño el corazón y tan grande, yo que escalo una silla y sin carrerilla toco el cielo. Tanta bola que tengo en los brazos y tú tan sola dibujando trazos al aire con gomas atadas al árbol de tu patio. Y así es la vida, se siente, ya se lo he dicho a la gente, rebota y explota en tu boca de piñón. Ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya a pie. No quiero besos ni abrazos ni mimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. A dar sustos de terror, yo soy mejor, pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura. Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té, jura que nadie lo va a saber, no le cuentes lo de dormir abrazados al novio que te da el verano. Y así es la vida, se siente, ya se lo he dicho a la gente, rebota y explota en tu boca de piña y piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya a pie. No quiero besos ni abrazos ni mimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. Y tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya a pie. No quiero ni besos, ni abrazos, ni mimos que salgan pa' cuando estamos escondidos, perdiendo las tardes jugando a ser tan amigos. Desconocido, ¿qué más da saber más si estás conmigo? Tan pequeño todo. todo tan grande, lo desconocido. ¿Qué más da saber más si estás conmigo? Tan pequeño, todo tan grande, lo desconocido. ¿Qué más da saber más si estás conmigo? Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya bien. No quiero besos, ni abrazos, ni mimos, que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. Vamos a empezar con el programa. ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Nos hemos emocionado todos con esto del niño de la hipoteca. Qué gran persona, la verdad. Muy majo. Se ha portado. Sí, yo me he emocionado. ¿Te has emocionado, Aitor? Sí. Yo siempre, sabes que me emociono con las cosas bonitas, los detalles pequeños de la vida. Ay, ay. Que o sea, la verdad es que me ha caído muy bien, ¿eh? Un tío con los pies donde hay que tenerlos. Sí, en el cielo. Estos son ahora sí. Las mierdas de Ike. Bueno, chavales, ¿qué decís que os traigo hoy? Pues no sé, ¿qué nos traes? Yo digo que traes cómo se tira el váter tres veces seguidas. Yo digo que traes cómo estafar a Orange si te quieres pasar a Vodafone. Pues no hay tu tía. Eso es lo que traigo yo. No hay tu tía, es una expresión que se utiliza para decir que no hay solución o que no se conseguirá lo que se quiere, ¿no? Todo el mundo la ha utilizado. Digo yo. ¿Dices tú? Pues esto viene de un ungüento medicinal que se usaba para cualquier mal de la época. ¡Dame ungüento! ¡Ungüento, ungüento! Que quien tiene problemas de erección, pues ungüento. A este ungüento lo llamaban a tu tía. Era una mezcla de óxido de zinc y otras sales minerales, y la empezaron a utilizar los árabes con fines oftalmológicos. Entonces, la frase "no hay tu tía" deriva de "no hay a tu tía". ¿A tu tía? Claro, no se llama a tu tía, el ungüento. ¿Todo junto? Todo junto. No hay a tu tía. Claro, entonces, curioso. Eso era lo que decían cuando ni el ungüento te solucionaba la enfermedad que tuvieras, ni, vamos, que eso no te iba a hacer absolutamente nada. O sea, que la reducción de Santi de pene no hay tu tía. Yo pensaba que era de la Spiderman. Reducción de tamaño del pene de la tía de Santi. ¿Eh? No sé, tu tía, ¿cómo calza? Prefiero hablar de otras cosas. Nah, ella no escucha el programa. Yo pensaba que venías de Spiderman, que cuando hacía algo mal de pequeño decía a tu tía vas, a tu tía. Y cuando no estaba su tía, pues… Claro, no, como no estaba su tío. No estaba su Parker. Su tío era… Ya, pero cuando no estaba en casa su tía, se chivaban a su novia. ¿Cuánto cabrón? De segundo B. En fin, un gran poder conlleva una gran mierda de Ike. La verdad es que es curioso, Ike. Esta es más corta de… ¿Esta expresión se utiliza mucho? Yo la he escuchado muchísimo. ¿Sí? Sí, no sé cuándo ni dónde, pero vamos, seguro que de fiesta. ¿Y por qué? Digo, te lías conmigo, no hay tu tía. Oye, es curioso pero sabroso. Tenemos que decir que Perdi nos está mandando un tuit desde la boda. Dice, salta la sorpresa, en la iglesia no hay cerveza. Nos volvemos al bar a ver la ceremonia en pantalla gigante. Como hay que ver la boda, joder, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ahora hacer una pausa de esa con publicidad, con cosas molonas, que aquí las cuñas la hacen muy bien. Y vamos a empezar una sección nueva que se llama Efemérides. Así que, Ike, cuando usted quiera. Pues eso, cuando yo quiera. Ondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. ¡So, so, so! ¡Ey, vaquero! ¿Lo escuchas, Santi? Reto. Esto es la música que entra por tus oídos y sale por el pasado. El pasado nunca vuelve. Bueno, a eso vamos. Esto es Efemérides. Vamos a hablar sobre... Dios mío, qué parón que hemos tenido ahí. Eso no hay que hacerlo en radio, chicos. O no te piden. ¡Ay! ¡Mi sueldo! No, hombre, no. Eso todo hay que crear ambiente también, ¿no? Que vale un poco. ¿Verdad, señor técnico? No. Bueno, pues empezamos con un espacio nuevo y que nos han dicho los analistas de la emisora que nos va a reportar innumerables beneficios. Oh, Dios. Beneficios económicos, ¿eh? Si fuesen sexuales serían beneficios. Se me acaba de ocurrir, perdóname, mamá. Si fuesen mamá. Con pipí serían orificios. Eso de orihuela. Bueno, beneficios, esto nos va a reportar beneficios esta sección. Una sección con la que podremos pagarnos nuestros vicios juveniles. Bien sabéis, astutos oyentes del microondas, que una efemérides es una lista de aniversarios que ocurren en un día específico. Así que vamos pues a daros a conocer algunas fechas cumpleañeras que hemos celebrado o deberíamos haber celebrado estos últimos días. ¡Viva! ¿Preparado? ¿You ready? I'm ready. Bueno, hoy un día como hoy, chicos, sábado, aquí estamos a 25. 25. Hoy, madre mía, qué preparado que lo lleva, Dani. Un día como hoy nos deja un cumpleaños muy especial para los amantes del arte y la butifarra. Antes que hemos estado hablando con un catalán. Me olvidé de decírselo. Y es que hoy hace 159 años nació el popular arquitecto catalán Antoni Gaudí. ¡Oh, Gaudí! Lo he pronunciado un poco no catalán, pero... Antoni Gaudí. Bueno, Antoni Gaudí, sabéis que es muy popular, hizo la Sagrada Familia. De hecho, nada más nacer dijo, construiré la Sagrada Familia y me atropellará un tranvía. También un día como hoy, este me gusta más, un día como hoy se nos fue hace 14 años un grande de los mares y buen amante del marisco, como nosotros, ¿no? Jacques Cousteau. Oh, pobrecito. Jacques Cousteau. Un auténtico Jack Sparrow. Un auténtico pirata de los mares, fiel defensor del mundo marino y que nos dejó citas memorables como un montón de gente ataca el mar. Yo me lo follo. Eso, dejadme explicarlo, pero es así, dijo eso. En realidad, bueno, lo que vino a decir es, yo le hago el amor al mar, I make love to it, pero lo dijo así, yo no ataco el mar, yo le hago el amor. Una frase que dio la vuelta al mundo y que sirvió para remover conciencias. Entiendo a Cousteau, justo, lo entiendo justo. La verdad, porque yo también me he masturbado en la playa y la verdad es que da gustico. Yo creo que se refería a hacer caca en el mar. Ostras, también. Es una forma de un mini orgasmo. Chicos, no os pongáis escatológicos. Escatológicos. No sé, os iba a preguntar sobre Cousteau, pero ahora os voy a preguntar, ¿habéis hecho alguna vez algo así sexual en la playa? ¡No hables de sexo, por favor! ¡No! Yo tengo los derechos de autor. De Aitor. ¿En playa o piscina? Da igual, no quiero saberlo. Playa o montaña. Bueno, esta semana nos ha dejado más fechas efemerísticas. ¿Cómo cuál? Bastante interesante, Santi. Sorprende. Pues bastante interesante, sí que. Una semana tan calurosa como esta, mientras todos estábamos durmiendo la siesta en el sofá, lógico, uno de los mayores deportistas de este país conseguía un histórico quinto Tour de Francia. ¡Oh, Dios! Miguel Indurain. Qué divertido que es, ¿eh? Es que lo escuchas hablar y dices, yo lo quiero para mi próximo anuncio. Toma, Danone. Me gusta mucho. Miguel Indurain no solo pasó a ser uno de los grandes nombres del deporte español, sino que hizo algo mucho más grande, si cabe. Y es que siendo la persona más sosa del mundo y practicando el deporte más soso del mundo, le dio una inmensa alegría a este país. Eso tiene mérito. El club de fans de ciclismo ya lo hemos perdido, ¿no? Se acabó. Oye, pues lo tengo en Facebook aquí. Efemérito. La verdad es que es soso, pero me cae mejor que Fernando Alonso, ¿no? Eso hay que decirlo. Mil veces. Creo que Fernando Alonso llegó, corrió más rápido, pero también iba más rápido en sosería. Bueno... Lástima que esta inmensa alegría que nos dio, lástima, como digo, que estuviéramos todos durmiendo la siesta y nadie la vio, porque ¿quién ve el ciclismo? Yo lo veo, hijo. Cállate, no, papá. Si estás siempre durmiendo ahí. Quítalo, déjame jugar a la consola. Si te escucho roncar. ¿Quién ha ganado? Miren que ya está. Bueno, chicos, pues no sé, ¿os ha gustado esta sección? Sí, me ha encantado, pero pensaba que te ibas a acordar del gol de Maradona. ¿El gol de Maradona? El famoso gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial, el gol que se recorrió todo el campo. Justo esta semana hacía 25 años de ¿esta de semana gol. Pasada o esta semana que empieza? Esta semana... ¿tú hablas de la que viene? Yo todo lo que he dicho ha sido de hoy o de ayer. Sí, yo también. Yo tengo una de hoy. De hecho, fue el jueves, creo. ¿Tienes una de hoy? A ver, sí. Hace 65 años se publicó el diario de Ana Frank. Y hace 65 años se jubila hoy alguien. Nació alguien que se jubila hoy. No, ahora ya no. Sí. Y un año después murió Ana Frank. Sí. Pero escribió un libro antes, si no, si lo escribe después no lo lee nadie. Haces el karateka ahí, Santi, el karateka. ¡Yabajus! Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa nueva que hemos creado aquí los niños del microondas. Vamos a analizar un poco las canciones del verano. Analizarlas no, inventar canciones del verano. Vamos para allá, Ike. El microondas, tu radio recombustión. Ay, me encanta. Me encanta. Me gusta el Facebook. Ay, me han pillado cantando. No debo. Bueno, vamos a empezar. Déjate el alcohol, por favor. Vamos a empezar esta sección. La semana que viene vamos a analizar para todos ustedes, o para todos vosotros, ¿cómo queréis que os llamemos? ¿Que os tutemos? ¿Tú qué crees? ¿Os puteemos? Os putemos. Pues vamos a hablar sobre canciones del verano. La semana que viene vamos a analizar cada uno una canción del verano, esas que nos llegó al alma. Y sí. Mientras tanto, hoy volvemos a contar, después de esa aparición estelar que ha tenido con el niño en la hipoteca, tenemos a Santi. Hola. Que ha dejado ya atrás a Ay Tormenta. Sí, pero ahora él dice que se anima a cantar, pero porque es un pesado. Yo, con tal de no escucharlo en el coche, yo prefiero que se desahogue aquí en la radio. Perfecto, pues no sé, Ay Tormenta. No. Yo solamente quiero presentar su canción porque Aitor es tan soso que es capaz de quitarnos la FM. Cuéntanos. Nada, yo quiero hablar de la canción de La Bomba. ¡Epa! ¡Venta, Jesse! Santi, no puedes gritar tanto. No se me dejáis solo. Según la lista del 20 minutos, entre las mejores canciones del verano, La Bomba de King Africa es la quinta mejor canción del verano de la historia. En el año 2000, King Africa, vestido como Homer de gordo y como un conguito en café con leche, con sabor café con leche, se puso a cantar al ritmo sandunguero de La Bomba del Verano. Y la verdad que nos hizo bailar a todos. Yo recuerdo muchos ligues con esa canción, ¿eh? Yo no ligué absolutamente nada. Bueno, también tenía, ¿qué? ¿6 años? Yo ligué con King Africa. Yo tenía 15 años y la verdad que no ligué. Pero te pusiste así una sotana de muchos colores y una gafa feísima, a ver si... Eso sí, y camiseta hawaiana, cosas así de la época. Y el pelo ese de Son Goku que lleva, ¿te acordáis? El verano que llegó con eso dije, este hombre ya ha tocado fondo. Super Saiyan número 4, nivel 4. Gordo número 4. Gordo number 1. ¿Y qué decir de las bailarinas que están al lado? Los bailes esos tan de corista. Eran sensual. Sensual, Gilen. Bueno, y si os parece... Aitor va a cantar la canción sobre una base muy marchosa. Muy bien, pues vamos a escuchar esta versión veraniega que nos ha hecho Aitor Menta sobre La Bomba. Bomba. Va sobre los cocidos de mi abuela. Cuando lo veo en el plato, cuando lo veo en la olla, para ponerme figurín. Tipín cocido de verano de mi abuela, esta comida es una... Comida sana de siempre, comida sana y caliente, por su aporte calórico. Y ahora me pongo a sudar hasta morir, sufrir, sudar todo el mundo a sudar la camiseta. Con chorreras, el paladar bien arriba, bien llena la barriga, con la cuchara en la mano, nos sorbamos. Siente bien cómo entra, ardiendo está en la cisterna, y la siesta va a llegar. Todo el mundo adelgazando en el gimnasio y en la piscina, con el frío que paso al salir. Pensando en el verano, brisa, gazpacho y pocholo. Los helados se hacen ahí. Será por algo, pero díselo a mi abuela, no se entera. Dice que todos los años con cuchara y de verde. Y yo miro mi platito de cocido de verano y mis tripas salen a correr. ¡El plato! ¡Lo veo en la olla! Para ponerme figurín. Típico cocido de verano de mi abuela. Esta comida es una comida sana de siempre. Comida sana y caliente. Por su aporte calórico. Por su carácter diurético. Por lo que suda es dietético. Pero después no baile salsa. Que la puedes liar parda. Que el cocido te cuece, te enriquece. Te sobra la ensalada de pasta. Te llenas de hidratos. Te abren los poros. ¡Libertad! Y tu abuela contenta, porque encima se repite. Te vas a acordar de ella hasta Navidad. Date y cámbiale las uvas por cebollitas picantes. Verás qué noche más loca en urgencias. Ay, madre mía. Que me he empachado con esa canción. Me he empachado. Oye, yo es que sufría los cocidos de verano de mi abuela en verano, que eran muy fresquitos, como el gazpacho. Joder, mira, prefiero al bueno de Marley. Oye, sobrevivir a eso no es fácil, ¿eh? A un cocido veraniego. Sí. ¿Y un gazpacho manchego veraniego o qué? Porque yo eso también lo sobrevivo. He sudado aquí bailando sentado. No, es verdad, no. Dios mío, he perdido. Tienes razón, Santi. Canciones del verano para adelgazar. Claro que sí. Comiendo cocido. Bueno, la semana que viene vamos a intentar traer más cositas. Vamos a hablar de... Yo por lo menos voy a traer La Flaca de Jarabe Palo, ese gran tema que nos hizo mover el culico. Y enamorarnos. Y vamos a hablar también de Sopa de Caracol y algunas de estas mierdas infumables. Pero la chatunga de Luis Aguilé era genial. Que siempre nos acompañaron. La chatunga. Bueno, vamos a ahora hacer una pausa, ahora ya con música de verdad, que lo bien que habíamos empezado el programa y lo que está decayendo esto, Dios mío. Vamos a escuchar un tema, también veraniego, Wanda, una canción que nos gusta a todos nosotros. Seguramente nos odiéis por ponerla, pero vamos para allá. ¡Claro! De tu mirada. Amo las nubes porque dicen la verdad. Sí. Lo mismo pasa con tu forma de mirarme. Hay una brisa que no puede ser casual. Me dice que vos sos la luna y yo el mar. Wanda, no podés culparme por la tarde convidarte, sí. Tu sonrisa es el mejor color del día. ¿Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa? Saber cómo te desvestís. Con tu arco iris ningún lunes es gris. Porque vos sos la luna y yo soy el mar. Dominas mi marea cuando subo la escalera. Yo ya sé lo que me espera, sí. Tu sonrisa que es el mejor color del día. ¿Qué puedo hacer yo sin tu sonrisa? Thank you. me vient d'écouter, mais ce mot j'arrive à te regarder parler. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? ¡Cu-cu-cu! Sí, señor, esta es la sección siempre de consejos para todos aquellos amigos de lo ajeno y que quieren ligar hoy, como buen sábado que es. Después de este programa nos vamos a ir por ahí, vamos a seguir hablando y dándonos consejos mutuamente de cómo ligar. Consejos que no van a valer para nada, ¿verdad, Santiago? Para nada, pero por lo menos te puedes echar un rato divertido, más que jugando al Street Fighter. ¡No digas eso! Bueno, yo os voy a contar 5 formas de ligar en el supermercado. ¡Wow! Me gusta. En el número 1... 2... Formas de ligar. Desgárrate alguna vena de la zona inguinal y cuando estés cerca de la estantería de tampones y compresas, la chica que ahí está te ayudará. Y bueno, ya sabes que tienes excusa para ponerte a hablar con ella, conocerla un poco más. La cita perfecta después de eso es que te acompañe a urgencias o si no, morirás. En el número 2. Estos son los recursos que tenemos. Sí, viva la tecnología. Coge el número para comprar pescado y cuando te toque, no te cortes en decir ¡ponme medio kilo, merluza! O también sirve mucho lo que yo siempre utilizo en la charcutería, que es 3/8 de lomo, que es 1/4 y mitad, pero para gente más inteligente. Las chicas se volverán locas y ligarás con las de detrás, las de delante y las de al lado. ¡Toma ya! Las del lado, del lado. Todo esto hay que especificar si es en el Mercadona o da igual el supermercado. No, sin hacer publicidad. Vale. Llámalo marca la pava. Que nos paguen. Hacen de dado. El número 3. Oslo. En la sección de alcohol, acércate a la primera chica que veas que necesita ayuda para elegir un buen vino. Utilizas tu sabiduría en vinos para que ella vea que tú sabes mucho, que sabes catarlo, degustarlos, y coge una botella y estámpasela en la cabeza. Ahora ya te la puedes llevar a casa, pero sin que te vean, claro. Cuando recobres la conciencia, invéntate una historia sobre que a ella se le ha olvidado que estabais saliendo, que os queréis, y ¡ale! ¡A cenar vino con Don Simón! Digo, con Coca-Cola. Por supuesto. ¿Qué has dicho de Don Simón? Me gusta. Es un amigo que tengo que le trato con una educación. Ni se te ocurra, ¿eh? Oh. En el número 4. Cuando vayas a comprar agua Bezoya, sin hacer publicidad de aguas, dile a la chica que hay al lado, agua Bezoya, para que me crezca mi secuoya. Sí, acabo de plantarla en el patio de mi casa. Y tu originalidad la convencerá y se irá contigo. Y te acabará chupando la sangre, porque terminarás casándote con ella, claro. ¿Pero qué dice usted? Estoy con una mica cagat. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, Santi? ¿Esto qué es? Son consejos absurdos de la vida cotidiana. Ah, vale, vale. ¿Pero hay que tomar nota o no? Toma avena quinesia de esa. Bueno, en el número quinesio. En el número 5. ¿Sabes ese momento esperando para pagar y ves que la chica de atrás solo tiene una cosa? El peor. Solo tiene una cosa y tú tienes 50 objetos para comprar. Tú ponle cara de antipático y por lo bajín en la cajera, cuando estés pagando, le dices que lo paga a tu novia, que es la de atrás. Y sí, es verdad que así no se liga, pero al fin y al cabo te agarras unas perricas, ¿eh? ¡Sí! ¡Madre mía! Gracias, Santiago, me encantan tus consejos. Gracias a ti que por escribirme. La verdad es que lo mejor. Tenemos un equipo aquí de buenos trabajadores con mierda de Ike. Todos guionistas del Terrat. Del Terrat en tu casa, ¿verdad? Y ahora estos consejos fabulosos que muchos seguro que se están apuntando. Ahora que ya es verano hay que aplicarlos todos. Tú Ike conoces a alguien, así que no sé, que le guste ligar y apuntarse cosas en una libreta para ver si familiar puede... tuyo, por ejemplo. Bueno, no lo sé. A lo mejor mi hermano podría ser uno, pero yo una libreta que no sea más de medio metro no se la he visto. ¿Y mi hermano? ¿Más de medio metro? Así es grande. Que esto es la radio, que no te ven las manos. Ay, es verdad. Ha hecho con el mal, no se me ve la sobaca. Ha hecho con el dedo así pequeñito, así de grande. Muy bien, muchas gracias, Santi. De verdad, esto es útil. Vamos ahora a ver qué se cuece por internet. Las redes sociales. Mételo y que cuando volgues. ¡Ay! ¡Dios mío! Redes sociales. No cantes por Facebook, Welcome Channel. No shine más. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Nos vamos a ver qué ha pasado en la red. Somos fieles seguidores del Twitter. Nos gusta lo que la gente... Hoy, al parecer, el director de la emisora nos ha estado comentando que han tenido sobredosis de en la web, en la página pulsarradio.info. Al parecer dice que cuando se cede el número de visitantes se jode. No queremos ser vanidosos, pero a lo mejor es por eso, porque la página no está funcionando hasta cosa de la 1:15. Así que, bueno, el programa seguirá estando en descarga en el microondas.net para aquellos que os lo hayáis perdido y que os aburráis tanto que digáis, ostras, es que tengo que escuchar esto. Tengo que escucharlo. Van y dos osos y se caen del medio. ¡Ah! Sí, así soy yo. Bueno, vamos a hacer un repaso de cosas que han escrito en el Twitter. Gente que la verdad es que me ha gustado mucho esta semana porque han sacado cosas como el hashtag Nombres de Monjas, en el que gente como Ike, Perdi y Santi son bastante participativos. Como siempre. Uno de ellos es Valle BCN, que dice Schwarzenegger, un nombre de monja. A veces no soy yo, que dice Sorticio de Verano. Y Monchi dice Sortera, Monchi. Otro hashtag que me ha gustado bastante esta semana en Twitter ha sido el de excusas para cortar. ¿Sí? El otro día en Ikea me llamaste Pichurri de Dulce Morgue. O Albert Ceal, que nos dice, no es por ti, es que me cita más un retweet que hacerlo contigo. A mí me encanta uno que es M/ de Marchalenes, que dice, lo siento, han sacado una nueva versión de los Sims y en ella no apareces. El hombre Magma, que dice, eres de Colacao y yo de Nesquik. Además que soy oyente del microondas, ¿lo sabéis? Lo está escuchando el hombre mismo. Magma. Oh, pues un beso con lengua para ti, hombre. Hombre Magma. Freddy Krueger. Oye, ¿qué preferís? ¿Colacao o Nesquik? Así, haciendo una pausa. Esto tendríamos que tratarlo exclusivamente en un programa, un especial Colacao o Nesquik. Hombre, yo soy de Nesquik porque se deshace con la leche fría y ahora en verano... Pero sacaron el Colacao Turbo. ¿Pero qué? Por culo. Fin. Toma debate, ¿te ha gustado? Bueno, has dicho el de Alfred/Ego. No. Dice, soy imaginario y esto es un hospital mental. No te preocupes, algún día te darás cuenta. Una buena excusa para cortar también. Y le da de pobosu. Damos una de cal de otra arena, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Claro. El cómo conocí y ahora... Y ahora cortar. Y ahora cómo puedes cortar. Esa de pobosus a mí me encanta, que es, te acabo de imaginar cagando. Eso siempre pasa, a todas las tías nos la podemos imaginar así, siempre, ¿no? Pasa. ¿Y qué? ¿Tienes algo? Sí, pero fuera de hashtag. A ver. Areandoro, con un H por ahí en medio, ya la pondremos. Dijo: he ido a una tienda al por mayor y me he comprado un macroondas. ¡Macro! Alioli. ¡Olé! ¿No os ha pasado alguna vez que ponéis el hormiguero Pablo Motos hace alguna subnormalidad y decís: oye, pues me ha hecho gracia? A mí tampoco. Y por último, tan banal, me ha encantado este. No, hijo. ¿Eh? ¿Que te gusta mucho ese tan banal? ¿Es algo? Cállate ya. Está concentrado. Dice, no, hijo, un aparato reproductor femenino no es un iPod rosa. No, hija, no. No, hija, no. Recordad que podéis dejarnos todos los tweets que queráis en @elmicronda_. Visitarnos también en la página. Hay que descargarse este programa. Sí. Correcto. Y ahora nos vamos. ¿Recordáis que la semana pasada mencioné una pedazo de página que os recomiendo visitar, que se llama elmundotoday.com? Una página de titulares... irreales, pero que podrían ser completamente ciertos. Uno de ellos, que estoy viendo ahora, de última hora, es: cae la última pieza del Tetris. Dice que se acabó la pesadilla. Con estas palabras, el ingeniero ruso Alexei Pastinov anunciaba la caída de la última pieza del Tetris, el juego que él mismo diseñó en 1984. También hay noticias como: una galaxia con forma de pene desgarra un agujero negro. Claro. Los agujeros negros podrían sentir dolor. Y vamos ya con la última y nos vamos yendo. Que dice: Que dice, un error tipográfico obliga a un banco a regalar vaginas de porcelana. El obsequio ha atraído a numerosos clientes. Hay incluso una foto de una vagina de porcelana aquí con el título de la caixa. Muy interesante. Nos vamos a despedir ya, pero antes necesitamos un minuto para desahogarnos y decir por lo que favor. Queramos. Vamos con el... Tienes un minuto. No, esto se llama un minuto al microondas. Vamos cambiando la sección cada semana. ¿Por qué no? Bien, vamos a tener un minuto, 60 segundos, dicen que lo que nos permiten para decir lo que nos venga a la cabeza o lo que hayáis escrito o lo que queráis a lo largo de esta semana. Este es vuestro momento, chicos. Minuto de gloria. ¿Quién empieza? A ver. Santiago. Hola. Hola, Santi. Bueno, yo os voy a comentar lo que me ha pasado esta semana, que me lleva pasando, la verdad, una semana y media. Cronómetro ya, venga. Tic-tac. ¡Cling! Bueno, la verdad que llevo una semana que duermo muy poco, ¿no? Duermo unas 3-4 horas. Y necesito energía y... Yo tenía un profesor de la universidad que decía, lo único que cura el sueño es dormir, y es cierto. Pero la verdad es que vivimos en una sociedad de estrés, de 4, 5. Lo que hago es lo más rápido, tomar café, tomar Red Bull. Pero he leído que el Red Bull es malísimo para el corazón, que provoca infartos. Pero claro, tomando cantidades muy grandes. Entonces, para curarme de eso, lo que tomo es ajo, que es bueno para el corazón. Pero claro, como el ajo se repite y no tengo amigos con el ajo, pues tomo granos de café, perejil. Y así, claro, he llegado en un bucle, he entrado en un bucle de cosas que creo que me va muy mal. ¿Entendéis? Me entiendo. Y te sobran 15 segundos. Solo quiero decir que espero que me vaya bien. ¿Quieres saludar a algún diente de ajo? Sí, a la muela del juicio. Venga. Espero que no vuelva a aparecer. Bueno, Ike, tienes un minuto para contarme lo que quieras. ¿Has escuchado, por cierto, lo que ha dicho Santi? Yo no me entero de nada. Solo he escuchado ajos y dormir poco. Ya está. Ah, es que se acaba la cerveza y no, hay que traer más, ¿eh? La semana que viene. Eso. Ike, bueno, como dijo Perdi un día, ahora que está de moda indignarse en España, voy a indignarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros estábamos acostumbrados ¿a qué? A emborracharnos durante el programa. Y ahora, ¿qué pasa con el programa? Que o venimos resacosos o no se puede salir el día anterior. ¿Qué pasa aquí? Eso es algo que no entiendo. Eso es así. Pero esto es un poco para la indignación de la semana, que vamos a empezar... Ah, bueno, yo de eso no me acuerdo. Días. Yo es que a ti no te hago ni caso. Muy bien. Me llaman el jefe. Joder, a ti te sobran 40 segundos. Pero porque claro. A mí me sobras tú. Este tío se pasa las reglas del programa por el forro. Dios mío. Bueno, pues sí, la verdad es que hemos pasado de hacer el programa chispados a hacerlo de resaca, pero vamos a ir al siguiente nivel, a hacerlo de resaca y chispados a la vez. ¿Y tú, Dani, tienes algún minuto? Esto es una parada. Bueno, pues sí, yo simplemente quería comentaros lo desilusionado que estoy con la industria cinematográfica en esta época estival. Recuerdo con nostalgia los cines de verano, ¿os acordáis? Claro. Una vez por semana teníamos una cita con el cine, podrían ser una, dos pelis, pipas, chuches, asientos más rígidos que el sentido del humor de Fernando Alonso, pero se respiraba otro aroma, yo qué sé, se respiraba algo que no hay ahora, supongo que felicidad, una Belle Époque, que no hay ahora, que no veo actualmente. No sé, no me gusta nada el cine de ahora, tan lleno de gente, tan impersonal y sobre todo tan carísimo. Sí, eso es cierto. Que vas una vez y te piensas y repetir hasta el año que viene. Ah, si la peli es mala, te está cagando, por así decirte, en tus miserables vacaciones y en la hora en que dejaste la oficina para dejarte la paga del mes en una sesión de cine. Mira, si sumas palomitas, si vas con la novia y le tienes que invitar, lo peor. Así que, bueno, carísimo. Por eso este verano voy a dedicar, chicos, lo voy a decir, mi parte del verano a tiempo de ocio, culturizarme videojueguilmente hablando. Vamos, viciarme. O mejor aún, monta un cine. Y me puedo borrar, ¿no? Pues sí, eso, voy a jugar a... Tengo la lista ahí, Heavy Rain, tengo el Leanoid, un montón de historias, de argumentos, de personajes. Anda, ¡sí! Anda que no voy a ir yo a tu casa, Lina. Ahí, vamos para allá. Bueno, pues venga, ya está, un minuto cada uno. Por cierto, vamos a ir despidiéndonos, pero antes quería, ahora que he hablado de esto de videojuegos, quería saludar y mandar una fuerte felicitación, no sé si nos oyen, espero que sí, a todo el equipo de Confesiones de un Jugador, sí. A Pablo Valibrea, a Salva Spin, ¿a quién más hay por ahí? Son señor Rosa. El señor Rosa. Un fuerte abrazo para ellos, que cumplen 50 programas. Esta noche nos han invitado a la fiesta, que lo van a celebrar en un bar, no voy a decir el nombre. Uy. Van a pinchar cerveza, nos vamos a chispar, pero bien con ellos. Así que un saludo para ellos. Si os interesa todo esto de los videojuegos, os animo a escucharlo. Confesiones de un Jugador, es un podcast que podéis encontrar por todo internet. Tienen hasta Facebook. ¡Yepa! ¡Nos vamos a despedir! ¡Vamos, Ike! ¡Wow! El Microondas, tu radio recombustión. Bien, pues vamos a empezar a despedirnos ya. Vamos a mandar un saludo fuerte a... No creo que nos esté escuchando, no llegan las ondas allí a Cataluña, supongo. Pero un fuerte abrazo al niño de la hipoteca, se ha portado bastante bien. Nos ha caído de puta madre. Vamos a ir a un concierto suyo cuando venga para acá, sin duda. Y os animo a todos a ir porque hace música que mola, joder. Este segundo disco a mí absolutamente me encanta. Este segundo disco muy, muy bonito. Bueno, Ike, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estoy ya sudado. Está recombustionado, dos sí, horas sí, aquí. Sí. Uf. Es como algo que no podía concebir hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? Imagínate que nos está escuchando ahí en la radio, en el coche o quien se haya atrevido a ir a un gimnasio porque... Ya no, ahora no es tiempo de gimnasios, ¿eh? ¿Quién quiere ponerse cuadrado para el verano? Da tiempo. Nah. Queda una semana. Pues empieza a ponerte ya moreno y déjate el gimnasio. Bueno, Santi, ha sido un placer tenerte aquí contigo. Ha sido un orgullo y prejuicio. Por cierto, ¿soy yo o nos han quitado el aire acondicionado? Creo que sí que respira muy rápido. Que empieza a echar más calor, ¿no? Que lo compensa. Bueno, recordar, aquí estamos en Pulsa Radio. Qué ingenuos han sido en meternos aquí. Vamos a despedirnos ya. La semana que viene volvemos aquí en el Microondas. Recordar que podéis meteros cuando queráis en nuestra página en www.elmicronda.net. Podéis escribirnos en Facebook, seguirnos en Twitter y hacer lo que queráis. Y queremos amigos, queremos conocer gente. Así que nos vamos, chicos. Nos vamos por ahí a comer, a tomar unas cañas y esta noche, party. Ike, ve sacándome a Ringo Starr del sótano. Yo te lo saco ya. Sácalo, que empezamos, nos levantamos y a bailar, hombre. ¡Vamos, chiquitico! Radio, fíjate, Pulsa FM, el micro, ondas, pille, y sentí recombustión. Tenemos una web, microonda.net, y un Twitter, arroba el microonda guión bajo, también en Facebook. Sabe Dios, Cristian Dior, recombustionate. Ay, ya cascado la voz. Bueno, Perdi, Dios mío, cómo me oigo ahora. Perdi, un saludo, pásalo muy bien en la boda, no te chispes demasiado, vuelve pronto que te queremos. Un saludo a toda la gente, la semana que viene más, pero jamás peor porque tenemos una vela que huele a vainilla. Huele muy bien, me gusta. Radio Prufíjate con FM, el microondas pille, en Pulsa Radio, sabe Dios, que sabe Dios. Recombustionate. Perdi. Quiero un caldero. Lleno, hasta arriba. Un calderico para mí. El Microondas. Tu radio recombustión.